Bien amigos, son las 11 de la mañana con 2 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 24 de enero del año 2017. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta subestación de lunes a viernes, que transmite desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. En unos momentos más, el doctor Conrado Ánimas y su programa A Tu Salud, donde nos hablará sobre dos temas: consejos para activar el sistema inmunitario e incrementar las defensas en el organismo. En esta época, con el frío y el mal tiempo, salpicados con días de sol y calor, es importante cuidar la dieta para que nuestras defensas estén lo suficientemente altas, pudiéndonos proteger de los resfriados debido a estos cambios tan bruscos del clima. Por eso es importante fortalecer el organismo con una alimentación sana y rica en nutrientes, para así poder enfrentarnos a las enfermedades que se nos puedan presentar. Más vale prevenir que curar. También nos hablará sobre los beneficios curativos de la equinaccia. Se trata de una hierba que se usa completamente para tratar diferentes dolencias y enfermedades. Sirve para combatir infecciones respiratorias, urinarias, herpes, fatiga crónica, migrañas y mareos, entre otras. Conoce más sobre la equinaccia en el siguiente artículo: características de la equinaccia. La equinaccia o equinaccia es una planta con origen en América del Norte y es usada desde la antigüedad por las tribus americanas. A su vez, fue adoptada por la medicina tradicional a principios del siglo XX. En total tiene 23 subespecies, de las cuales 10 son aptas para el consumo humano. Bien, todo esto nos lo platicará en unos momentos más el doctor Conrado Ánimas en su programa A Tu Salud. A Tu Salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Bien, y entre plática y plática, el doctor Conrado Ánimas nos presentará al grupo de Carlos Santana. Bueno, acompañado por mi compañera y querida amiga Soledad Macías en el control técnico y musicalización, le doy la bienvenida a este programa, siendo las 11:07 aquí en la ciudad de Xalapa, en lo que escuchamos un breve extracto de este disco que se llama Maratón o Maratón, grabado por Carlos Santana y grupo. Es un tipo de música entre rhythm and blues y rock, grabado en septiembre de 1979, y va a estar en varios momentos durante la transmisión de este programa. Pues bueno, justamente como nos acaba de mencionar Raúl Sánchez Cano, sí vamos a tocar dos temas que tienen básicamente que ver con el sistema inmune y su relación con lo natural. Y inicialmente, pues bueno, ya que ayer le comentaba sobre cómo el sistema inmune de muchísimas personas podía estar pues sobresaturado en trabajo por tanto estrés, tantas prisas que tenemos, ocasionalmente mala alimentación y mucho la relación con los demás, pues bueno, no es un tema cualquiera, es un tema que espero podérselo transmitir de la manera más concreta para que no haya dudas. Así que en primer lugar, yo apoyándome desde la red de internet, voy a leerle varias páginas. Una de ellas se llama Mejor con Salud, la misma palabra, .com, y aquí menciona 5 alimentos que mejorarán el sistema inmune de usted o de ti. Y bueno, por ejemplo, aquí habla básicamente de los betacarotenos que están en las zanahorias, que nos pueden ayudar a mejorar las defensas, las defensas del cuerpo. Y esto es muy importante, se toca mucho el tema que desde el día de ayer le leía a usted de los radicales libres. Da la apariencia a usted, por si no ha estudiado medicina pero le interesa conocer su cuerpo y su funcionamiento, de que una de las maneras como por excelencia de que una persona se sienta con el sistema inmunológico eficiente, útil y que esté, vaya, funcionando a su mejor potencialidad, es sentirse como joven. Fíjese qué curioso. Y daría un poco, no sé si usted lo ha llegado a pensar, esta idea de que cuando las personas estamos jóvenes y vigorosos es que estamos sanos. Parecería que el estar joven y enfermo sería como incompatible. Vaya, desde luego que usted sabe que existe eso, hay jovencitos o jovencitas que tienen problemas de salud. Pero este concepto, fíjese, de estar saludable y sobre todo saludable en el sistema inmune, en su funcionamiento, tendría mucho que ver con que no estemos envejecidos. Y así que bueno, le voy a comentar sobre 5 alimentos que pueden mejorar su sistema inmune. No olvidar que este sistema es la defensa natural que el cuerpo tiene para combatir causas de los problemas de la salud, como pueden ser bacterias o virus, como se lo comentaba ayer, o como sanar o evitar que se desarrollen enfermedades o crecimiento en cuanto a frecuencia de células o de tejidos que pudieran pues llevarnos a una enfermedad, dentro de los cuales la carcinogénesis sería el representante más notable. Bueno, ¿qué comer para mejorar el sistema inmune y mantenernos sano? En primer lugar, sandía. Bueno, además de ser una fruta muy rica en agua, la sandía nos aporta grandes cantidades de licopenos y otros que son glutágenos como el glutatión, que son benéficos para el sostenimiento y efectividad del sistema inmune. El glutatión es un antioxidante, por lo tanto, si repetimos esta palabra de antioxidantes, se encarga de eliminar o de limitar los radicales libres, que básicamente llevarían a una persona no solamente a envejecer, sino a tener menos efectividad en sus funciones. Entonces, el glutatión es un antioxidante, es decir, va eliminando radicales libres y nos ayuda a combatir infecciones. Y que por cierto también se encuentra en la carne. Y así que si eres vegetariano o vegano, pues la sandía puede ser la alternativa ideal. Y bueno, a su vez el otro bioactiva, que es el licopeno, es útil en la lucha contra enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer. También previenen la degeneración macular, y en este caso es un tipo como de mancha, por decirlo así, que hay en la parte posterior del globo del ojo, pues, y que puede evitar la ceguera. Sandía es el número uno. Número dos, yogur. Bueno, le estoy leyendo esta página Mejor con Salud. A ver qué le parece a usted, si son de su gusto, si los acostumbra, si los comparte con sus seres queridos, o qué tanto come, no solamente gozando su sabor, sino sabiendo que le pueden ayudar a incrementar su efectividad del sistema inmunológico. El yogur es uno de los alimentos estrellas de toda alimentación sana, y desde luego que el sistema inmunológico recibe algunos de sus beneficios. Es importante recordar que el yogur es un probiótico natural, y esto quiere decir que reemplaza las bacterias benéficas que necesita nuestro cuerpo. Algunos de estos saberes que datan, por ejemplo, aquí en México, de lo que decía la abuela, la tatarabuela o la tía lejana de por qué comer búlgaros, por ejemplo, o comer yogur, sobre todo si es hecho en casa, es de que puede reemplazar, bueno, es un saber que hay como le diré, como muy campestre en las casas, muy en lo básico que hay en México, que es la clase media, o sea que la gran mayoría de las personas vivimos con limitaciones económicas, que es la característica actual de la clase media, pero esto es algo muy interesante que muchas personas siguen construyendo su saber, sobre todo las mamás y las abuelas, en cuanto a saberes antiguos. Y por ejemplo el yogur, yo lo he escuchado desde muy niño, hace muchísimos años, que se hablaba de que reemplaza bacterias benéficas en vez de otras bacterias que nos pueden hacer mal. Y bueno, algunos estudios demuestran que algunas personas que tienen suficientes probióticos en su cuerpo pasan menos días enfermos. Aquí hay otro elemento que varios, sobre todo amigos, obviamente conozco muchas mujeres que me lo han mencionado, y es muy afamado, pero llama la atención que incluso amigos que les gusta la cocina me lo han recomendado, no solamente para comer mejor, sino también a nivel como medicinal: el ajo. Seguramente usted ha escuchado que el ajo contiene alicina, este compuesto capaz de fortalecer el sistema inmune en esta, bueno, hay quien le llama lucha, pero yo podría decir resguardo contra infecciones y bacterias. Pero probablemente no es tan popular saber que la mejor forma de activar la alicina es cocinándolo. Es decir, si hay personas que me han dado recetas, algunas muy emocionantes, de cómo comer ajo, cómo incrementar o no sé, hacer cosas incluso al mojo de ajo. Pero al cocinarlo, mire, en esta página dice que científicos británicos llevaron a cabo un experimento con 150 personas. A la mitad del grupo se le dio extracto de ajo y la otra mitad un placebo, es decir, no era ajo, era posiblemente sabían que no era, pero creían que era ajo. Al decir placebo es una especie como de engaño al cuerpo. Bueno, al cabo de un año, en este experimento en Gran Bretaña, no dice dónde ni cuándo, pero bueno, se comprobó que las personas que recibieron el extracto de ajo tuvieron dos veces menos probabilidades de enfermar de gripe que quienes tomaron el placebo. Y esto es lo que llaman el estudio doble ciego, en que una persona cree que está tomando un medicamento, por ejemplo, o que está tomando un elemento en su cocina, y no lo es. Entonces, independientemente que la persona puede estar convencido de que está haciéndose un bien, el cuerpo mismo tiene una respuesta. Y bueno, es muy interesante esto hablando del ajo. Hay otro, hongos. Además de ser un rico elemento en nuestra dieta, no sé si a usted le gusten, acompañarnos en la sopa o el arroz, hay muchas maneras de incorporar, por ejemplo, las setas en la alimentación, y que además, esto sí me lo han dicho varias amigas, que les gusta estar en línea de delgadas o de alguna manera su cuerpecito de gacela, porque también tiene un mínimo de calorías. Los hongos son un gran elemento para fortalecer el sistema inmune. algunos estudios recientes que no mencionan aquí han demostrado que los champiñones, por ejemplo, incrementan la producción de los glóbulos blancos. Que, por cierto, a la media hora, dentro de 15 minutos, le voy a platicar sobre cómo a partir del timo se van generando los linfocitos T y que tienen que ver con medicamentos homeopáticos. Por ejemplo, la equinácea, que usted posiblemente ha utilizado o ha oído mencionar. Cómo hay una especie como de invitación a que el cuerpo tenga una producción de estas células T, como se les llaman. Por eso lo platicaremos más adelante. Le repito esto que dice esta página Mejor con Salud, que algunos estudios recientes han demostrado que los champiñones, que es un hongo, pues, incrementan la producción de glóbulos blancos, los cuales son más agresivos al momento de combatir enfermedades e infecciones. Esto no me lo tome como metafórico. Realmente se ha llegado a ver, y eso en el mundo de la odontología se ha observado, que cuando tenemos una infección, hay algunos tipos de infecciones de gram negativos, que es una manera de definir y de clasificar cierto tipo de microorganismos que pueden ser agrestes a usted o a mí. Se ha llegado a observar, y esto es muy interesante, que los glóbulos blancos pueden ser más activos, más móviles y de alguna manera, vaya, se lo dejo a su imaginación, como más agresivos en contra de la estructura que nos está infectando. Y desde ese punto de vista sí se puede ver como una lucha verdaderamente a favor del huésped, pues, en este caso de la persona. Entonces, ya para terminar esta lectura de los hongos, nos dicen aquí que hay una gran variedad de hongos. Y bueno, lo podemos hacer parte importante en nuestra dieta, ya sea usándolos en las ensaladas, revueltos, en caldos, en salsas. Y bueno, usted seguramente conoce o ha oído mencionar de muchas recetas. Zanahoria, este es el último de los cinco alimentos que aquí mencionan como mejoradores del sistema inmune. Las zanahorias son parte de la familia de los betacarotenos. Desde el color anaranjadizo, usted lo nota. Bueno, los betacarotenos, se puede decir, como aquí lo están mencionando en esta página, ayudan a incrementar las células capaces de luchar contra infecciones. Y hay otras células, hay otros elementos, por decirlo así, porque no todo es celular, puede ser bioquímico o puede haber fragmentaciones de esto, que son antioxidantes. Entonces vea cómo en una página que es de, en mi opinión, de un corte ligeramente como popular, para que todo público lo veamos y de alguna manera mejoremos nuestra alimentación, nos están de nuevo poniendo esta especie como de liga, como de, pues sí, de colaboración en nuestro cuerpo, de que hay células que no solamente luchan contra infecciones, sino también para evitar que envejezcamos. Por lo tanto, a pesar de que conozco personas de 70 y 80 años totalmente fuertes y sobrios en pensamiento, pues, y trabajadores, también es cierto que se ha creído que la juventud, más allá de que siga uno, no sé, terso en la piel o con la sexualidad, todo, no, sino que tiene más que ver con ganas de vivir. Y este es el asunto que me están, como, por lo menos a mí, como dando a entender en esta lectura. Se la completo hablando de la zanahoria. También las zanahorias ayudan a eliminar radicales libres, por lo tanto ayudarían a ir pues como deteniendo esta inercia a que envejezcamos. Que además es un tema que, por cierto, en muchísimos años que llevo en este programa no hemos platicado nunca, de eso me acuerdo perfectamente, nunca hemos oído o mencionado de las personas que me han dicho, y que han sido varias a través de mi vida médica, de que dieron el viejazo porque tuvieron un gran estrés, o cuando perdieron, por ejemplo, una relación como muy significativa, muy importante, y esta relación terminó, también sintieron como que les cayeron los años encima. Y bueno, ya espero que en una próxima etapa tengamos de nuevo colaboradores que comúnmente llegan espontáneamente aquí y se quedan temporadas más o menos largas para comentar estos temas, porque sí es cierto que a veces las personas llegamos a sentir, sobre todo cuando no tenemos muchísimo propósito en la vida, de que ya para qué trabajo, ya para qué hago esto, y me lo han dicho, y como médico, pero yo se lo platico a usted, de que siempre hay esperanza, siempre la hay, Entonces, ya para terminar la lectura de esto e invitarle a escuchar otra pieza de este disco que se llama Maratón, interpretado por Carlos Santana y grupo, no solamente la zanahoria incrementan células que ayudan a eliminar radicales libres, sino que en general todo su trabajo es para mejorar el sistema inmune en generalidad. Además, no olvide que los betacarotenos, cuya característica más visible es el color anaranjado, son conocidos por reducir las probabilidades de sufrir problemas cardíacos. Así que ve usted, como me decía un queridísimo maestro últimamente, de que todo alimento es como medicinal. Bueno, vamos a otro espacio musical y regresamos a este programa Sería tu Salud. Vamos a platicar más adelante de lo que hace la equinácea. A diferencia de vacunas que solo se activan cuando hay una enfermedad específica o algún padecimiento, la equinácea o echinácea estimula la actividad general de las células responsables de la lucha contra todo tipo de infección. Ahora estoy en una página de corte homeopático y que se llama equinácea.es. Entonces, es una página que es muy bonita porque, de hecho, se ve una flor, yo no la conocí así, pero es como muy hermosa la equinácea. Aquí dice que millones de personas utilizan este agente para luchar contra el resfriado, infecciones virales, la fiebre, aumentar las defensas. ¿Usted qué cree? ¿De que yo le estoy diciendo de que aumente la cantidad, por ejemplo, de linfocitos T, que es un tipo de glóbulo blanco, o que aumente su efectividad? Así que le voy a leer esta página, insisto, se llama equinácea.es. La planta equinácea es la más conocida y estudiada de las hierbas medicinales para estimular el sistema inmunológico. De hecho, es una planta de origen en América del Norte y es usada desde la antigüedad, o fue usada desde la antigüedad por las tribus de indios norteamericanos, previamente a que llegaran los, pues no sé cómo llamarles, conquistadores, o no sé cómo decirle a los ingleses que llegaron y de alguna manera, pues en mi opinión, destruyeron no solamente el legado, sino la cultura y el saber de las tribus norteamericanas, pero sí permaneció y ha permanecido hasta nuestras épocas el conocimiento de la equinácea. Y bueno, que ella fue de hecho adoptada por la medicina tradicional y básicamente por la medicina oficial a principios del siglo XX. Y como comentábamos al inicio del programa, hay como 23 subespecies y 10 sí son aptas para el consumo humano, para amistades que están dentro de la homeopatía. Sí me han platicado de la purpúrea, aquí lo estoy leyendo, ¿no? La angustifolia y la pálida, y la equinácea, que es rica en vitamina B de burro, pues, y C. También contiene betacarotenos, que ya los había mencionado hace unos momentos, que son pigmentos vegetales de color amarillo-naranja. Y bueno, estos pigmentos vegetales que se encuentran principalmente en verduras, frutas o en la equinácea, tienen una función muy importante y son precursores de la vitamina A. Por eso se le llama provitamina A, de alguna manera, a los betacarotenos. Y muchos muchas personas llegan a preguntarse, bueno, ¿para qué como frutas? ¿Por qué? Digo, porque muchos niños he visto o hemos tenido problemas con comer verduras, ¿no?, o vegetales, y como que hay una moda desde hace mucho tiempo a que tendamos a comer alimentos que no solamente destruyan nuestros dientes, sino también nuestro equilibrio ácido básico, volviéndonos como niños muy, muy inquietos, que además yo lo sigo observando en la actualidad. ¿Y por qué de repente nos dicen que tenemos que comer este tipo de cosas? Y ya regreso un instante con lo de la equinácea. Les sigo diciendo del betacaroteno. Muchas personas nos preguntamos, ¿para qué sirven los betacarotenos? Pues son componentes antioxidantes que protegen contra la aparición del cáncer. Sobre todo se ha encontrado precursor en lucha contra el cáncer de pulmón, de boca y de estómago. Además de su función preventiva, se ha comprobado que estos principios pueden inhibir el crecimiento de células cancerosas, por ejemplo, en la próstata. Así que regreso con el tema de la equinácea. Efectivamente, es la planta más conocida y estudiada de las hierbas medicinales, y sobre todo en homeopatía. Y no se crea que es por cualquier cosa. Muchísimas personas, justamente por el nivel de estrés, de rapidez, de mala alimentación que tenemos, sí se ha llegado a observar y a publicar en, ¿cómo le diré?, en revistas o en boletines, incluso fuera de la medicina, de que el sistema inmune en el mundo ha venido desde los años 80 a la fecha como a la baja. Entonces sí se ha observado un número creciente de alergias, de resfriados tipo influenza o de otro tipo de gripes, y por no decir de padecimientos autoinmunes. Entonces sí, es un tema que he repetido muchísimas veces en el programa y yo creo que vale mucho la pena seguirlo diciendo. Bueno, volviendo a lo de la equinácea que le estoy platicando, antes se llegó a utilizar, por eso le mencionaba de que entre los indios norteamericanos se utilizaba como desinfectante o bactericida, y era común que se utilizara, le estoy hablando antes del siglo XX, mucho antes de la medicina muy tradicional, de que se utilizaba para enfermedades de transmisión sexual, para padecimientos inflamatorios en orofaringe, lo que comúnmente le llamamos que tiene las anginas inflamadas, algunos tipos de problemas que podían ser infecciosos en la piel, problemas en los ojos. Así que se le encontraron muchas, pues como le diré, muchos beneficios a la equinácea o echinácea. Pasando a otro terreno, estudios de laboratorio han demostrado que la equinácea tiene numerosos efectos sobre las células del sistema inmunológico. ¿Y dónde es donde, ahora sí, perdóneme la pregunta, dónde va a ir a trabajar la equinasia? En estimular la producción de las células T. Y también de una proteína, que por cierto es el estimulador básico del sistema inmunológico, que se llama interferón. No le voy a seguir diciendo de estos términos. Le voy a invitar al siguiente espacio musical y regresamos para que le platique usted cómo, a partir del timo, las células T, que son los linfocitos, tienen su trabajo en el sistema inmune. Está usted escuchando A Tu Salud. Bueno, volviendo a esta serie de terminologías que es como importante para que usted vaya imaginando, que además una de las cosas divinas de la radio es de que podíamos llevar nuestra imaginación a un plano concreto, es decir, que usted se dé cuenta de que esto está existiendo y ocurriendo justamente en su cuerpo. Voy a decirle brevemente cómo a partir del timo, que es un órgano linfoide que tiene usted por detrás del esternón, que es básicamente en la zona central de su pecho, está especializado, el timo, en el sistema inmunológico. Es un órgano, es una zona del cuerpo básicamente muy ignorada, no se habla mucho de esta estructura y es muy importante, sobre todo en nuestra capacidad de digerir emocionalmente lo que nos rodea, es decir, las noticias que llevan de nuestra familia, lo que nosotros vivimos, lo que sabemos que ocurre en nuestro barrio, en la ciudad donde viva, en el mundo en el que está, básicamente toda esa serie de información que llega de afuera. Pues ya se lo voy a decir por qué tiene mucho que ver con el timo y obviamente los recuerdos que tengamos y aprendizajes, sobre todo en el terreno emocional, cómo van a ser de alguna manera procesados. Ahorita se lo voy a decir de qué forma. Mientras le voy a leer un reporte que si es como de fisiología, pues esta glándula podría decirse que es el cuartel general donde maduran las células T o linfocitos. Estas células T, como se les llama, o linfocitos, son un tipo de glóbulo blanco, pues, es un tipo de célula blanca de la sangre que está presente en el cuerpo humano. Y el nombre de linfocitos T es una abreviatura de las células del timo. Este órgano que, le insisto, se encarga de que los glóbulos blancos maduren, que estén en buen funcionamiento, de que estén perfectamente entrenados, por decir así, para detectar actividades, por ejemplo, de algún virus o alguna bacteria que no se crea que siempre es visible, puede ser a nivel microscópico y de alguna manera, cuando están básicamente maduros los glóbulos blancos, pues tienen la funcionalidad para ir a su desempeño, que es protegernos de una infección. Y estas células, las células T, son muy importantes para el mantenimiento del cuerpo y a partir del sistema inmunológico y como le acabo de decir, son fundamentales en la lucha contra sustancias invasoras dañinas. Entonces, ya lo sabe usted. Llega un virus u otro invasor en el cuerpo de una persona y el cuerpo tiene una respuesta inmunológica. Ciertas células tienen receptores que pueden identificar una sustancia de ataque y pueden activar diferentes células en el cuerpo para buscar y destruir invasores dañinos. Las personas, fíjese, ¿por qué le digo que es tan importante que tengamos claro el concepto? Esto sí, le ruego tenga mucha atención lo que le voy a decir. Las personas con un sistema inmune fuerte suelen tener una alta cantidad de células blancas de la sangre y también las células T. Los pacientes con enfermedades autoinmunes o que sufren de cáncer son con frecuencia objeto de recuento de células sanguíneas, ya que pueden decir los médicos, básicamente los terapeutas, que también estas u otras células están sobreviviendo y luchando contra su enfermedad. Es decir, es como si se tratase, perdóneme la metáfora, tal vez no es la correcta, pero es la única que se me ocurre, que si se tratase de un ejército que está desorganizado, de que no tienen donde mando, de que de repente luchan con mucha fuerza y de repente no. Me explico, cuando un ejército está, digamos, bien organizado y en el terreno bélico, me explico, en el terreno militar, de alguna manera siguen las instrucciones digamos, de más alto rango del comandante superior. Entonces, aquí esta metáfora que se hace justamente en la medicina alopática de cuando un cuerpo tiene el sistema inmunológico con baja efectividad, sí tiene mucho que ver con que aparentemente está como desorganizado. Bueno, le voy a invitar, ya para que nos empecemos a despedir de este programa, vamos a regresar para que le platique usted de nuevo de la equinacia. ¿Y cómo tiene que ver mucho con un tipo de células T que se llaman asesinas, que en medicina alopática se les llama killer, y las células T auxiliares, que son las que liberan una sustancia que se llama citoquina? Pero vamos a ir a un espacio musical y regresamos para seguir con este tema. Y vaya, usted ha escuchado hablar que a la glándula timo, ya ve cómo, sobre todo en algunos ambientes, se presta uno a hacer comparaciones, pero se le ha llamado, tal vez no sea lo adecuado, pero sí es cercano, la glándula de la felicidad y las emociones, a la glándula timo. Fíjese que estoy viendo en otra página que se llama Barcelona Alternativa, en que hablan de alimentos, belleza natural, conciencia ecológica, conciencia emocional, relación con el cuerpo. Muy interesante esta página Barcelona Alternativa, que básicamente se trata de que tengamos conciencia. Lo dicen aquí, es un poco hasta como curioso y un poco como... como chistoso, porque cuando una persona dice, cuando yo quiero una cosa, y comúnmente uno se señala, vaya, usted no me está viendo, pero si yo tuviera alguien enfrente, vería que con mi mano me estoy tocando el pecho. Entonces aquí dice que cuando una persona dice, yo digo que tal cosa, o que tal cosa no me gusta, o sí me gusta, o yo sentí tal cosa, comúnmente no estamos, al decir yo, estamos tocando a esta pequeña glándula llamada timo, que vaya, el nombre viene de una palabra griega, timos, que significa energía vital. Entonces, ¿es necesario decir más? Sí, porque el timo, como aquí dicen, sigue siendo un ilustre desconocido. Mañana vamos a seguir con el tema del timo, porque es una zona que muchas veces las personas nos quedamos, muchas veces, se lo digo como médico, como con aprendizajes emocionales que de alguna manera van permeando en nuestra identidad, y nos volvemos desconfiados, nos convertimos en un poco como observadores, nos volvemos como muy hábiles en el discurso para para mantener una, ¿cómo le diré?, una fluidez social, o nos volvemos dominadores de los demás, etcétera. Y no necesariamente así somos. Por ello es importante que recordemos pues esta zona del cuerpo. Pero le iba yo a platicar, ya para despedirnos de este programa, sobre las células T asesinas y las células T auxiliares, que son los dos tipos principales de linfocitos T, que, por cierto, la equinácea va a ir estimulando a su trabajo. Las células T killer buscan el cuerpo de las células infectadas por medio de los antígenos. Usted los ha oído mencionar. Bueno, son sustancias que son como detectores de elementos que pueden a usted enfermarle. Cuando un asesino de células T reconoce un antígeno unido a una célula del cuerpo, se adhiere a la superficie de la célula infectada, o sea, se le pega, pues. A continuación, segrega los productos químicos tóxicos de la célula, matando tanto al antígeno y a la célula infectada. Ese es el trabajo de las células T asesinas o células T killer. Hay otras que se llaman auxiliares, que liberan sustancias químicas, que se llaman citoquinas, cuando es activado por un antígeno. Estas sustancias químicas luego activan a los linfocitos B para comenzar su respuesta inmune. Esto yo lo platicaba con un querido amigo, el doctor Ezequiel Aguilar, el médico, de por qué se cayó tan fácilmente en hacer una comparación entre las células de los glóbulos blancos y la milicia. Aquí es exactamente lo mismo con las células auxiliares. Imagínese que hay un soldado con un poco de experiencia y no sabe cómo resolver una misión, entonces va con un, digamos, militar de más alto rango, un sargento, por ejemplo, o un capitán, y él va a actuar en su lugar o le da una instrucción. Eso es lo que hacen las células T auxiliares. Estas mandan sustancias químicas que estimulan a los linfocitos para tener una respuesta inmune. Es decir, hay una comunicación entre estas células para, en el caso de que sea una infección muy agresiva o de que está dañado el cuerpo, se mandan elementos más agresivos y más efectivos para defender al cuerpo. Y esto es lo que hace básicamente la comunicación entre las células T y las células T auxiliares. Hay otros tipos de células T, pero fíjese lo maravilloso, porque ocurre en su cuerpo, en tu cuerpo está pasando en este momento. Cada una de las células T tiene una función específica. Ahora, ¿qué tiene que ver la equinácea con esto? De que sea, por medio de estudios en laboratorio, se ha demostrado que la equinácea o echinácea tiene numerosos efectos sobre el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque estimula la producción de células T y de otra sustancia que quien haya estudiado medicina o bioquímica la conoce, que es el interferón. Pero aquí hay una cosa muy interesante, y ya con esto me paso a empezar a despedir, de que también la equinácea estimula la internalización de los cuerpos extraños por células inmunes para retirarlos de la circulación. ¿Usted nunca le dijo a un niño que no se comiera un chicle, por ejemplo, o que no jugara con ciertas rueditas del carrito y que no se las comiera porque se le iban a ir a X zona? Yo lo he oído muchas veces, aún a la fecha. Entonces, esto de la internalización de los cuerpos extraños en el cuerpo existe. Hay personas que por accidente nos comemos un hilo o nos comemos un pedacito de envoltura de dulce. Existe, créamelo. Y muchas veces no nos damos cuenta. Bueno, algo que hace la equinácea es de que estimula a que las células inmunes lleguen, recubran, por decirlo así, como usted cuando recubre algo para un regalo, que le pone su envoltura, que su moña, que la dedicatoria, que lo perfuma, qué sé yo. Lo mismo hacen las células inmunes para retirarlos de la circulación, no de la circulación sanguínea, no, sino dentro del cuerpo. Esto tiene mucho que ver cuando hay un cuerpo extraño. Vaya, lo típico que me decía un muchacho hace muchos años que platicamos, de que cuando alguien tiene una bala metida o que le metieron un garrotazo y se le quedó un pedazo de esquila en el cuerpo, ¿qué ocurre con ellos si no se lo pueden sacar quirúrgicamente? Eso tiene mucho que ver con los cuerpos extraños en el cuerpo, Bueno, pues lo que hace las células inmunes es que los retiran de la circulación. No es que los saquen del cuerpo, sino los vuelven no dañinos al resto de la economía. Y esto hace, y que lo causa la equinasia, que en la zona en que haya un cuerpo extraño aumente la capacidad de las células inmunitarias para protegernos. Y esto sí es frecuente. Yo lo llegué a ver hace 30 y tantos años en el internado, en la época que anduve yo mucho en el hospital, de personas que tenían de repente en el cuerpo fracciones de, por ejemplo, si trabajaban en la madera o trabajaban en un laboratorio técnico, a veces sí se llegaba uno a llenar de incrustaciones de metales o de madera. Eso lo llegamos a ver mucho en aquellos estudios. Y el sistema inmune lo que hacía, al no poder sacar esos trozos o tramos de materias ajenas al cuerpo, foráneas, lo recubrían, lo recubren, y al mismo tiempo se aumenta la capacidad de las células inmunitarias alrededor. Todo eso hace la equinasia. Y hoy en día millones de personas utilizan la equinasia, por ejemplo, para resfriados. Van y lo compran en una farmacia naturista o en un despacho homeopático. Pero no sabemos la cantidad de cosas que puede hacer esta planta, en mi opinión, divina, para mantener nuestro sistema inmune en buen, así que en buen nivel de efectividad. Bueno, en menos frecuencia también se ha utilizado en problemas con heridas y de la piel, como en el acné o los forúnculos. En fin, continuaremos platicando el día de mañana, por si nos quiere acompañar aquí en la red de internet de la Universidad Veracruzana, en este programa a las 11 de la mañana. Le voy a platicar de nuevo sobre la glándula timo, por qué se le llega a decir que es la glándula de la felicidad y las emociones. Es un mundo en el que yo actualmente estoy y que no veo que haya tantas personas felices. ¿Y por qué se le llama así? ¿Usted qué cree? Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos con alguna pieza que Soledad Macías nos va a proporcionar. Santana. Este disco se llama Maratón. Gracias. Hasta pronto. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad.